me quiere matar. Dígame si no la ha visto por ahí. Es un dolor que me quiere matar. Dime, baby, que me amas de verdad. Dime, bebé, que me amas de verdad. Cuando no estás conmigo soy infeliz. Cuando no estás conmigo creo que dependo más ahora de ti. Creo que dependo más ahora de ti. No puedo comer, dormir ni escribir. Que yo no puedo comer, dormir ni escribir. Y cuando te tengo mi vida es más fácil. Cuando te tengo a mi lado no quiero que te alejes nunca más de mí. Yo no quiero que te alejes nunca más de mí. Me gusta acariciarte para que estés pura y ver el brillo en tus cabellos púrpura. Ya quiero envolverte en la sábana blanca y encender esa chispa que tiene tu alma. He hecho invitaciones pero no pueden contigo. Tu sabor me tiene loca la cabeza y tus hermanas tienen locos al resto de mis amigos. No he tratado de alejarme y sé que si lo hubiera intentado no hubiera podido. Borracho de amor por rato, sin tomarme ni un solo vino. Cosas demasiadas que imaginamos juntos, solo los dos en la orilla de la playa. Entre mis dedos arena y yo te llevaba alzada. Con tu figura liviana haces que la llama del amor se encienda. Eres chica sexy de telenovela. Hoy amaneciste más bella que ayer y yo te llevo donde quieras. Es un dolor que me quiere matar. Dime, baby, que me amas de verdad. Dime, bebé, que me amas de verdad. Cuando no estás conmigo soy infeliz. Cuando no estás conmigo creo que dependo más ahora de ti. Creo que dependo más ahora de ti. No puedo comer, dormir ni escribir. Que yo no puedo comer, dormir ni escribir. Y cuando te tengo mi vida es más fácil. Cuando te tengo a mi lado no quiero que te alejes nunca más de mí. Que yo no quiero que te alejes nunca más de mí. Quema, quema, quema. Estás conmigo.